conexión con el creador. Come on, take a chance, take a chance, chance, take a chance and fulfill your dreams. Veo un horizonte frente a mí. No sé qué pasará conmigo en estos días. Me pone un poco triste el recordar. Vivir atrapado en el ayer. Vamos olvidando el pasado, pues el tiempo de cosas nuevas para mí. Vamos hacia nuevas alturas, activando la fe y el amor. Cada sueño conquistar, porque vivir atrapado en el temor. Lo que Cristo tiene para mí.